Manolo Concha Zubiabre se llamaba mi compadre. Manolo Concha Zubiabre se llamaba mi compadre. Se ahogó en el río Laja, siempre tuvo mala suerte. Se ahogó en el río Laja, siempre tuvo mala suerte. Manolo cuando vivía trabajaba en la vega. Manolo cuando vivía trabajaba en la vega. Instaló un puesto de breva, qué manera de irle mal. Instaló un puesto de breva, qué manera de irle mal. Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, ojalá que en paz descanse. Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, ojalá que en paz descanse. Manolo cuando vivía le gustaban las sandías. Manolo cuando vivía le gustaban las sandías. Un día tanto comió, no supo cuando se mió. Un día tanto comió, no supo cuando se mió. Cuando cumplió 20 años le gustó mucho una lola. Cuando cumplió 20 años le gustó mucho una lola. Pero un día se dio cuenta que su lola era un cola. Pero un día se dio cuenta que su lola era un cola. Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, ojalá que en paz descanse. Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, ojalá que en paz descanse. Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, ojalá que pa' de clase. Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, ojalá que pa' de clase. Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre, Manolo Concha Zubiabre.